baile macho, debute y milonguero, danza procá, maleva y pretenciosa, que llevas en el giro arrabalero la cadencia de origen candombero como una cinta vieja y asquerosa. Pasión de grela, de abolengo bajo, de quien sos en la bronca de la vida un berretín con sensación de tajo, cuando un corte las quiebra como un gajo o les embrolla el cuore una corrida. Chimento rantifuso y porteñero que trabajás el corazón de Paco, piropo taita, dentrador, mañero, que vas de balancín y cadenero rumbeando por el lao del lao flaco. El que te baile bien debe ser púa, manchado entre la mersa de los guapos, haber hecho un jotraba de ganzúa y tener la sensación de la cafúa al atávico influjo de los trapos. Baile macho, macho, debute y milonguero.